RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. Y en Ciudad Guayana nos escuchan a través de la emisora hermana eléctrica 97.7 FM. También puedes escucharnos por www.telenavegante.net en tu computadora o en tu celular. Visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para escuchar los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea. Escribirnos al correo electrónico libreriasonica@gmail.com o seguirnos por el Twitter que también maneja Jason, @libreriasonica. Música animada, animosa, para abrir el domingo de hoy. ¿Qué fecha es hoy? 2 de junio. Para abrir el primer domingo de junio. Oye, ya prácticamente se fue el primer semestre del año. El tema que escuchan al fondo, Locomotion, en la voz de Kylie Minogue, ¿se dice así? Cantante australiana, nació el 28 de mayo de 1968, es una gran guerrera esta mujer. Su música no es, digamos, que la que más me atrae a mí, pero es una guerrera. Como persona es una estupenda mujer, además ella creo que sufrió de un cáncer de seno, ¿fue? Sí, sufrió un cáncer de mama y lo superó y se convirtió en vocera en la lucha contra esta enfermedad. Por eso digo que es una guerrera. Efemérides de la semana. Y las efemérides semanales se corresponden desde el día 27 de mayo hasta hoy domingo 2 de junio. Y le cedo la palabra a la rana encantada para que el 27 de mayo... Abrimos el 27 de mayo. Fecha, día en el cual en el año 1867 nace el novelista, dramaturgo y ensayista británico Arnold Bennett. Unos cuantos años después, en 1894, también nace el escritor estadounidense Dashiell Hammett. Fallece en el año 1930, el 27 de mayo, el escritor español Gabriel Miró. Y 9 años después, en 1939, fallece el escritor austríaco Joseph Roth. 28 de mayo, nace en el año 1810 el escritor romántico venezolano, lectura por la cual todos pasamos en bachillerato, Juan Vicente González. No recuerdo el título, pero ciertamente por ahí pasamos también, y lo hemos comentado en nuestros programas ya a lo largo de estos 5 años. En 1908, el 28 de mayo, también nace el escritor británico Ian Fleming. Autor de James. Exacto, James. James Bond. James Bond. Bond. Ah, Bond. Exacto. Exacto, Bond. James Bond. Bond. Ajá. Muy bien. En el año 1912 nace el escritor australiano, quien fuera premio Nobel de Literatura del año 1973, Patrick White. Año de mi nacimiento, valga comentar. Y en 1958 nace el 28 de mayo, la poeta venezolana María Vázquez Benarroch. A quien saludamos en su cumpleaños. Por supuesto, claro que sí. Fallece en el año 1849 la novelista y poeta británica Anne Bronte. El 29 de mayo nace en 1265 el poeta italiano, autor de la Divina Comedia, Dante Alighieri, que por cierto, hago aquí el paralelismo con la recién estrenada publicación de Dan Brown, de la novela Inferno, que entiendo está inspirada en la Divina Comedia y sobre todo, por supuesto, en la en el infierno. Ojalá que esta novela termine mejor, porque a mi juicio personal, El símbolo perdido, que iba muy bien, un clásico bestseller, a mí me parece que el final lo mató, sí, malísimo. Tú me comentaste que la resolución había sido demasiado abrupta. Sí, muy mal, me parece. Un remate, sí. Y fíjate que haciendo el guión, por pura curiosidad, releí algunos pasajes de la Divina Comedia y lo anoté entre esa lista, bueno, cuando termine algunos libros que tengo pendientes, porque disfruté tanto. Me quedé de releerlo. Sí, que no, claro. Lo quiero leer otra vez. Claro. En el 29 de mayo, además de nacer Dante Alighieri en el año 1265, mucho tiempo después, en el año 1892, nace la escritora argentina Alfonsina Storni. Unos años después, el 29 de mayo, en el año 1911, fallece el dramaturgo inglés W.S. Gilbert o W.S. Gilbert. Y en el año 1958 fallece el poeta español Premio Nobel de Literatura del año 1956, Juan Ramón Jiménez. El 30 de mayo nacen dos personalidades. El primero, en 1922, el escritor de ciencia ficción estadounidense Hal Clement. Y en el año 1931, el poeta español Antonio Gamoneda. Pasamos de mes y llegamos al 1 de junio, fecha en la cual en el año 1857 en París, el poeta Charles Baudelaire publica Las Flores del Mal. En 1938 comienza a publicarse en Estados Unidos de Norteamérica la historieta Superman. Y muchos años después, en 1995, el poeta José Hierro obtiene el cuarto premio Reina Sofía de poesía iberoamericana. El 1 de junio nace también en el año 1874 el escritor argentino Macedonio Fernández. Y para dar cierre a las efemérides semanales, el 2 de junio nacen en 1740 Donatien Alphonse François, mejor conocido como el Marqués de Sade, estupendo escritor francés. Y en el año 1857, el dramaturgo y novelista danés Carl Adolf, quien fuera premio Nobel de Literatura en el año 1917. Y antes de ir a la biografía, ¿quién fue la persona que se ganó el libro la semana pasada? El señor Franklin Vegas, cuya cédula de identidad es 4.171.217. Que lo disfrute. El libro Pequeños Mandamientos, de la poeta Beatriz Calcaño. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana está dedicada a Alfonsina Storni, escritora argentina nacida en Suiza, pero de habla italiana, maestra de la escuela normal y profesora de arte dramático. Escribió para teatro y, sin embargo, lo más conocido de su obra son sus libros de poemas, es decir, su poesía. Comenzó su carrera literaria en 1916 con La inquietud del Rosal, nombre del título, donde recoge las sugestiones intimistas y sentimentales de un nuevo romanticismo que se libra de la influencia del modernismo. Bajo esta estética neorromántica, si se quiere, publicó El dulce daño de 1918, Irremediablemente del año 1919 y Languidez del año 1920. Sus viajes a Europa en 1930 y 1934 influyeron en un cambio de rumbo poético que se refleja en los libros de su madurez más logrados, en los que la experiencia amorosa se convierte en confidencia, reflexión sobre la condición de la mujer y una osada sinceridad erótica para la época. De este periodo son sus libros Mundo de Siete Pozos del año 1934 y Mascarilla y Trébol de 1938. En mayo de 1935, Alfonsina fue operada de cáncer de mama. El diagnóstico aumentó su depresión y su debilidad. Alfonsina Storni se suicidó en Mar del Plata en 1938. Y a propósito de la biografía, vamos a disfrutar de la lectura que nos hará Linsabel Noguera de Dientes de Flores, Cofia de Rocío. Dientes de Flores, Cofia de Rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina, tenme prestas las sábanas de rosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame. Ponme una lámpara en la cabecera, una constelación, la que te guste. Todas son buenas, bájala un poquito. Déjame sola, oyes romper los brotes. Te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases. Para que olvides. Gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Y ese era el poema Dientes de Flores, Cofia de Rocío. Por cierto, el último poema antes de suicidarse, publicado póstumamente en el diario La Nación. Y la lectura de Linsaber estuvo acompañada de El preludio al acto número 1 de Lohengrin, de Richard Wagner. Wagner era uno de los compositores favoritos de Alfonsina Storni, quien disfrutaba asistir a conciertos con su música en compañía de su amigo, nada más y nada menos, Horacio Quiroga. Y dicho esto, ahora sí, vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para un tarot. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando el tema Romance de la Luna, interpretado por Ana Belén y Joaquín Sabina. Ana Belén es una reconocida cantante española, nacida el 27 de mayo de 1951. Y yo no sé si también es actriz, no recuerdo. Ha hecho una que otra película, una ¿verdad? Que otra película. Sí, sí. Entre sus éxitos más recientes está la grabación de los poemas de García Lorca, recogida en su álbum Lorquiana, por ello El Romance de la Luna. Entrevista en Librería Sónica. Y para nuestro programa de hoy nos fuimos justo a la Plaza del Estudiante de la Universidad Católica Andrés Bello, y allí, entre los jardines y el fresco del atardecer, compartimos con Armando Quintero, Beatriz Montero y Enrique Páez, quienes son coordinadores de la Red Internacional de Cuentacuentos. Armando Quintero representa el sector o la oficina de la Red Internacional de Cuentacuentos de Venezuela, y Beatriz Montero y Enrique Páez vinieron de España para participar en algunos eventos durante el mes de abril, y aprovechamos de entrevistarlos para Librería Sónica. Y en pleno jardines de la Universidad Católica Andrés Bello tenemos el placer de hablar con Armando Quintero, quien ha sido no solamente uno de los pioneros de los cuentacuentos, sino que además es formador, docente y uno de los principales propulsores de la Semana de la Palabra que se dice dentro de este recinto universitario. Pero por si fuera poco, además él es vocero de la Red Internacional de Cuentacuentos, y precisamente de eso queremos conversar con él. Bienvenido, Armando, cuéntanos, ¿qué significa ser vocero de la Red Internacional de Cuentacuentos aquí en Venezuela? Bueno, es un compromiso bien grande, porque en realidad uno tiene que estar como atento a todo lo que pueda estar sucediendo en el país con los cuentos. El encuentro intentó nuclear a todas las los integrantes de la red, que son de varias regiones del país. Se logró hacer los talleres y se logró hacer las presentaciones, y crear esa semillita que estamos haciendo con La Rana Encantada y con otras agrupaciones, de mantener la unidad, el equilibrio, la conciencia de que esto es una profesión sumamente importante para este momento, no solo a nivel nacional, sino a nivel de todos los países, porque de alguna manera está trabajando, incidiendo sobre la paz, sobre la tolerancia, sobre el afecto hacia los otros, sobre la entrega y el compromiso a una profesión, sea la que sea. No solo intentamos que se considere al narrar cuentos con su valor, con su importancia, sino que cada profesional sepa que el compromiso de ser médico, de ser maestro, de ser abogado, es un compromiso no solo con él, sino con cada uno de los integrantes de cualquier grupo social. Y por lo tanto es una forma cada vez más clara de que el compromiso personal es un compromiso colectivo, es la unión entre todos. Por eso fue importante el encuentro, porque vimos cómo los niños, motivados por ustedes, han hecho sus tarjetas sobre la paz. Vimos cómo los estudiantes se acercaban, cómo los niños aledaños a la universidad y a los barrios de la universidad fueron traídos por los integrantes del trabajo social que años se lleva haciendo en la universidad, y cómo disfrutamos de ese amor a la palabra, de ese amor a ser cada vez mejores seres humanos. No, quizás no le cambiemos la vida a nadie, pero sí es segurito que le hemos abierto una puerta o una ventana para ser mejores. Y precisamente sobre eso quería hablarte, porque y de iniciativa propia y por tu propio trabajo dentro de la Dirección de Cultura de la Universidad Católica Andrés Bello y con el plan del voluntariado de Ucavista, tienes un espacio donde te mueves precisamente en barriadas populares, en diversos espacios. ¿Cuál crees tú que es la importancia del narrador oral desde su oficio de difusor de esta palabra para consolidar espacios en estos sectores y en otros sectores de la ciudad? Porque tú cuentas aquí en La Católica, cuentas en Antímano, en La Vega, en Las Mayas, pero también cuentas en Altamira y en otros lugares donde, por ejemplo, todos los un domingo sí, un domingo no, el segundo y el cuarto, estás en Parque Caballito con los muchachos de Cuentos de la Vaca Azul y Narracuentos CAP. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Y los invitados que llegan. Sí. ¿Cuál ha sido tu experiencia, entonces, retomando la pregunta, en esa función social del narrador oral como eje vinculante dentro de cada comunidad? Me lo estás diciendo clarito, somos eje vinculante dentro de cada núcleo. Fíjate que no solo incidimos sobre las barriadas, no solo incidimos sobre las escuelas, no solo incidimos sobre los maestros, los niños, los jóvenes, los adultos. También hemos hecho trabajo con gerentes y hemos contado cuentos a gerentes. Y hemos sentido que tocarle esa interioridad del afecto, de la tolerancia, del aceptar al otro, de escucharlo y decir, oiga, ese personaje como que me está llegando, esa situación como que yo la viví, pero ahí hay una solución que yo no la había visto. Es decir, es hacerle lo que te dije hace un momento, que el otro tenga conciencia que hemos abierto una puerta o una ventana para ser mejor en lo personal, en el trabajo cotidiano, en la relación con el otro, en la relación desde el empleado hasta el jefe mismo. Fíjate, después de más de 25 años como narrador oral, ejerciendo el oficio con dignidad y arte, después de muchísimo más de 20 años como formador de nuevos narradores orales, y luego de toda esta experiencia, cerrando el encuentro, conviviendo además en festivales internacionales, y a pesar de que, como tú comentaste, no vinieron todos los narradores orales que están en el país, pero que sin embargo se enteraron, mandaron sus notas de, bueno, no puedo ir porque sus compromisos no lo permitían, o porque algunas personas tuvieron compromisos de salud. Sin embargo, hubo un buen grupo representativo de lo que está sucediendo, no solo en Caracas, sino también en el interior del país. Y en otros países, porque estaba José Luis de Bolivia, estaba Fabián representando Colombia, estaban Beatriz y Enrique de España. ¿Cuál es tu visión desde tu experiencia, pues, como vocero de la Red Internacional, como formador y como narrador oral, hacia dónde va la narración oral en Venezuela? Hacia un camino, por lo menos, de apertura a mejorar. Es decir, creo que es importante saber que ahora cada vez más hay que reforzar una forma de ser cada vez más geniales. Me estoy acordando de una entrevista que le hicieron al Zeus Ribeiro, un alumno de Joaquín Torres García, de la Escuela Constructiva, del constructivismo, que es una de las escuelas más importantes, junto con los muralistas mexicanos, que se creó en este continente. Y al Zeus vino no existían los grabadores, no existían, pero un periodista le dijo: para usted, que nosotros lo consideramos un genio, ¿cómo se forma un genio? Y él dice: mire, yo no soy un genio, pero ya que usted quiere una respuesta de cómo se forma un genio, yo le puedo dar tres recetas. La primera, trabajar. La segunda, trabajar. La tercera, trabajar. Porque creo que eso es lo que nos tiene que unir, y es la constancia, la seguridad de que hay que abrir puertas y ventanas en el corazón, en toda la corporalidad de un ser humano, para que junto con su vecino, junto con su amigo, junto con la persona que a lo mejor tiene un malestar con él, puede decirle: mira, te abrazo y sigo siendo también parte tuya, porque soy ser humano como tú. Ahora fíjate, este semestre ha sido, dentro de todo lo que se ha movido en el país por otras razones, para la narración oral ha sido muy importante, porque abrimos con un invitado internacional cuando vino Rubén Martínez Santana, que además de tener sus funciones de cuentacuentos, hizo un encuentro, que fue el primer encuentro de este año, donde nos reunimos para conversar acerca del oficio de contar. Y aunque no fue un taller de formación para contar cuentos que ya cuentan, sí fue un espacio para reconocernos, volver a escucharnos y entender que todos queremos lo mismo, que es hacer de este oficio una profesión digna, porque la amamos. Y ahora con este encuentro, que está ahora en el mes de mayo, que cerró el mes de mayo, en la Universidad Católica Andrés Bello, vemos que es necesario este espacio de profesionalización del oficio, no solamente de formación para nuevos cuentacuentos. ¿Qué idea se te ocurre que pueda ocurrir de ahora en adelante, luego de los encuentros con todos los narradores que confluimos acá, para esta etapa de profesionalización de los que ya han empezado a contar? Hay ya un camino trazado. Vemos la necesidad de formalizarlo. Entre otras, el camino está trazado porque está una propuesta de un diplomado de narración oral, está una propuesta de gestar esa especialización, tanto para los docentes como para los padres, para los abuelos, para toda la gente interesada en decirle al otro: mira, te cuento un cuento. Y ahora, para despedirte, porque sé que tienes que irte por tus otros compromisos, regálanos un cuento de esos breves tuyos que son tan maravillosos. Sí, por ese camino que ves ahí, le dijo Lobo Abuelo a Lobo Pequeño, aparece una niña con una cesta y una caperuza de color... ¿Rojo? No le hables. Esa muchachita es un ser muy peligroso. ella tuvo mucho que ver con el triste final de nuestro tatarabuelo. Gracias, Armando. Bien, y con esa deliciosa entrevista vamos a hacer nuestro segundo corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Agarraron fuera el aire, solo se hace. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Bueno, presente usted, por favor. Escuchando a Alanis Morissette con el tema Ironic. Pues Alanis el pasado 1 de junio estuvo de cumpleaños. Alanis es canadiense y se nacionalizó estadounidense. Y con el disco donde está este tema, Jagged Little Pill, que en español debería sonar algo así como pequeña píldora afilada, fue uno de los álbumes más reconocidos en su debut en toda la historia. El segundo más vendido de una artista femenina. Y en ese mismo año de su edición, el Salón de la Fama del Rock lo posicionó en el número 26 de la lista de los 200 álbumes que todo amante de la música debería tener. Y vamos entonces ahora a seguir disfrutando de la entrevista. Y una vez recibido a Armando Quintero, estamos en el mismo jardín maravilloso de la Universidad Católica Andrés Bello para conversar con Beatriz Montero y Enrique Páez, quienes son cuentacuentos, escritores y además representantes de la Red Internacional de Cuentacuentos. Bienvenida, Beatriz. Bienvenido, Enrique. ¿Cómo ha sido su experiencia estas dos semanas en Venezuela, que comenzaron con el Festival de la Lectura en Chacao y cierra con este maravilloso encuentro en la Universidad Católica Andrés Bello? Pues ha sido muy positivo. La verdad es que nos ha llamado mucho la atención, sobre todo la buena organización, la calidad de todas las actividades que se han ido realizando aquí, y la gente es súper cariñosa, ¿no? Bueno, como tú, Lin. Pero muy bien, la verdad es que hemos salido... Estamos felices de haber venido aquí. Muy bien, muy bien. Muy buena acogida y la gente muy participativa, que eso es muy importante también. ¿Cómo ven ustedes la relación de lo que hay en su propia experiencia dentro de España a la experiencia que hay en Venezuela con la muestra pequeña que han tenido en estas dos semanas, tanto de creadores como de narradores orales? Creadores, me refiero a las personas que estuvieron contigo en tu taller, por ejemplo, Enrique, de escritura creativa dedicada a la literatura infantil, o las personas que estuvieron en los talleres que diste tú, Beatriz, porque, bueno, particularmente considero que el narrador también es un creador. Bueno, yo lo que he notado es que hay más vida, más hay más espontaneidad también en la escritura, y en los que he visto también contando cuentos, hay una mayor viveza en la expresión, tanto escrita como oral. Técnicamente, yo creo que se está subiendo mucho el nivel también de la gente que está contando acá en Venezuela, y no solo en Venezuela, porque aquí yo he visto gente de Colombia, de Bolivia, de distintos sitios, y realmente, bueno, hay una fuerza muy superior, yo lo diría así, en la narrativa oral y escrita en todo Sudamérica que en Europa. Europa técnicamente a veces puede, digamos, presumir de algunas algunos avances, pero es que ni en la escritura ni en la oralidad es la parte técnica la que prevalece y la que comunica, sino justamente es la parte emocional o la parte, digamos, más entrañable, más en la escritura es, en la escritura incluso yo siempre le digo a los alumnos que tienen que escribir con las entrañas, desde dentro, porque esa es la parte más entrañable que tenemos. Y en la oralidad pasa lo mismo, con los cuentacuentos. Así que yo creo que lo que se puede incorporar y lo que puede dar realmente una mayor riqueza es esa parte, la parte casi, no digo selvática y salvaje, pero sí palpitante que hay en todo. Sí. Muchas personas se preguntarán en este momento, bueno, ¿y qué es la Red Internacional de Cuentacuentos? Para nosotros es natural hablar de ella porque la conocemos desde su origen. Sin embargo, para los que nos escuchan en Librería Sónica, Beatriz o Enrique, ¿cómo surge la Red Internacional de Cuentacuentos? ¿Cuál fue ese impulso, esa necesidad para que creciera? Bueno, hace casi 4 años ya, de pronto empezamos a plantearnos la posibilidad de generar un entramado, que eso es la red, y empezamos a ponernos en contacto con personas de distintos países, de Argentina, de Venezuela, de incluso la India, Alemania, para ver cómo si se podía generar algún tipo de estructura flexible que pusiera en contacto a los narradores, a los cuentacuentos de distintas partes del mundo. Y de ahí surgió la Red Internacional de Cuentacuentos. De pronto 15 coordinadores que dijeron todos que sí, rápidamente en Brasil, en Portugal, y de ahí de pronto empezamos a ofertar la posibilidad de que se pusieran, digamos, se afiliaran como miembros de la red gratuitamente todos los narradores que quisieran, todos los cuentacuentos. Y bueno, ahora mismo son más de 1000 de 50 países diferentes, cada uno en distintos idiomas, cada uno en su forma de contar, cada uno con sus propias religiones, con sus propios modos de acercarse y de plantear la oralidad y es algo que nos ha desbordado en gran manera porque nos ha desbordado y nos ha enriquecido, porque de pronto hay posibilidades de contactar y de ver cómo hacen el trabajo gente que está en Marruecos, gente que está en México, gente que está en Estados Unidos, gente que está en Polonia, y son formas tan distintas de trabajar y al mismo tiempo tan cercanas y tan trabajando con lo mismo, que es la educación, las tradiciones orales, la literatura, la promoción a la lectura y la promoción a la escritura, que de pronto, bueno, yo digo, ¿por qué no se hizo mucho antes? Pero bueno, está aquí y va creciendo. Sí, yo creo que uno de nuestros objetivos, que en cierto modo creemos que se va consiguiendo poquito a poco, es dar visibilidad a la profesión. Porque todo el mundo, cuando le dices eres cuentacuentos, o narrador oral, o cuentero, te miran con una manera rara, ¿no? Y como diciendo, ¿pero eso qué es? Entonces, el hecho de que aparezca y se vea que no solamente eres tú, sino que hay mucha más gente que se dedica a esto profesionalmente, le da visibilidad. Pero hasta el extremo de que, por ejemplo, narradores de Estados Unidos se extrañaban y nos lo decían, de que no sabían que en Cuba, o que incluso aquí en Venezuela, a otros países de Sudamérica, se contaba cuentos de manera profesional, eso, pues claro, y desde hace muchísimo tiempo, ¿no? O sea que de repente esa visibilidad de tanto de unos a otros y el intercambio también, el que de repente uno pueda entrar en Venezuela, pongamos por caso, entrar en el perfil de alguien y saber que ahí tiene un teléfono, un email con el que poder contactar con esa persona. Y muchos narradores nos han contado que, por ejemplo, al ir a visitar otros países se ponen en contacto entre sí con narradores, incluso muchos programadores se ponen en contacto con narradores que nosotros no sabemos que eso existe, pero luego nos lo cuentan los propios narradores, ¿no? Oh, pues sabéis que me han contactado, y eso es lo fabuloso, la visibilidad, el contacto, la riqueza, ¿no?, que se da en toda esta red. Una de las valores que tiene la Red Internacional de Cuentacuentos para uno como espectador o como usuario es la difusión que ha tenido a través de redes sociales, e incluso crearon un concurso que abren entre diciembre y enero para usar estos nuevos medios para la promoción y visibilidad, iba a decir visualización, se me olvidaron las dos palabras, y la visibilidad de la profesión, del oficio, ¿no? Hemos visto experiencias muy significativas, muy buenas, de las personas que ya han ganado, e incluso de las personas que sin ganar están en el banco de videos de que enviaron. Sí, sí, es que el concurso este, que es el concurso Cuento en Corto, nació con la red, perdón, con la Escuela de Escritores de Madrid, que de pronto les pareció interesante empezar a unir esas dos formas, la escritura y al mismo tiempo la oralidad o contar cuentos y las nuevas tecnologías. Entonces ya llevamos 3 años con 3 convocatorias de Cuento en Corto, donde de pronto pasa lo mismo. El primer año ganó Dan Jasinski, que es un narrador de Canadá, que envió el cuento en inglés, porque él no sabe español, pero con subtítulos en español, y de pronto se pudo ver. Luego ganó Mauro Franco, un colombiano. El siguiente fue una chica de Valencia, en España, que se dedica más bien al teatro. Pero bueno, y es verdad que se presentan más de 300 personas con sus vídeos, máximo de 5 minutos, y de pronto se ha hecho un banco de cuentos en imágenes, a través de vídeo, que se puede visitar, se puede consultar, y de pronto son muchas maneras diferentes de contar. Y sí que es verdad que las nuevas tecnologías, internet, las webs, YouTube, Facebook, Twitter, ha hecho que de pronto o algo tan antiguo, ancestral, como es el contar cuentos, que antes era como, bueno, el tópico, alrededor de la lumbre y tal, bueno, pues esa lumbre ahora mismo es internet, y de pronto uno puede escuchar cuentos y puede contar cuentos prevalentemente, y que lo escuchen en otros lugares del mundo. Beatriz ahora, cuando ha llegado a Venezuela, se ha encontrado con que tenía gente que le sigue a través de YouTube, porque tiene un canal que es pues YouTube, beatrizmontero.com, no, Beatriz Montero, y de pronto ahí hay muchísima gente que lo ve. Pero igual que puedes ver cuentos de Beatriz, se pueden ver cuentos de un montón de gente de todo el mundo. Y de hecho, en la próxima convocatoria es mundial nuevamente, el 21 de junio, es Cuentos para Cambiar el Mundo. Ya llevamos también 4 convocatorias y aproximadamente unos 300 narradores de 30 países diferentes coinciden contando cuentos ese día, con un interés especial de empezar a transformar el mundo a través de los cuentos, o por lo menos participar en la transformación del mundo. Y luego de escuchar a Enrique Páez y Beatriz Montero, cuentacuentos y representantes de la Red Internacional de Cuentacuentos, además también escritores, vamos a identificar Librería Sónica, literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Con esta energía contagiosa de la música latina. Sí, viendo cómo nuestro operador Yambururú sonaba las congas imaginarias. ¿Cómo es, Yan? ¿Cómo es? Eso, bueno, yo sé que ustedes lo están escuchando. A ver, buena música para este último corte del programa, que se nos fue rápido, Isabel. Escuchando a Tito Puente. Ernesto Antonio Puente. Así se llamaba. Sí. Y nació en Nueva York el 20 de abril de 1923... pero falleció en esta misma ciudad el 31 de mayo del año 2000. El percusionista estadounidense de origen latino que desarrolló su trabajo en el campo de la música cubana, del jazz afrocubano, el jazz latino y la salsa. El tema, el tema. Para los rumberos. Librería Sónica para los chamos. Y hoy compartiremos un cuento que ha pasado de boca en oído, de cuentacuento a cuentacuento, y que nos ha regalado para los niños grandes Beatriz Montero. Bueno, se me ocurre así breve, La princesa y la rana, que es un cuento que, bueno, me contaban desde pequeña y que se ha ido transformando con el paso del tiempo. Esta es la historia de una princesa que todas las noches soñaba con encontrar a la rana de su vida, porque le habían dicho que cuando una princesa se encuentra con una rana y la besa, se convierte en un hermoso príncipe. Así que la princesa miraba todas las noches por la ventana esperando encontrar al príncipe de su vida, y suspiraba como suspiran las princesas. Pero pasaban las noches y la princesa no encontraba a la rana. Pero una noche de luna llena, la princesa vio que en el estanque algo se movía entre los juncos. La princesa sacó medio cuerpo por la ventana y vio que lo que saltaba entre los juncos no era una rana, sino un sapo. Y pensó que al fin y al cabo las ranas y los sapos son de la misma familia, así que a lo mejor si le daba un beso se transformaba en un hermoso. Bueno, y no se lo pensó dos veces, salió de la habitación, bajó las escaleras, pasó el vestíbulo, dobló la esquina del palacio, llegó al jardín, agarró al sapo contra su pecho y volvió a atravesar el jardín, dobló la esquina del palacio, llegó por el vestíbulo, subió las escaleras de caracol y ¡pum! Cerró la puerta. La princesa puso al sapo encima de la cama, le miró y le dio un beso de princesa. Y el sapo se convirtió en sapo. La princesa entonces metió al sapo en la cama y ella se acostó junto a él, se quitó toda la ropa, se arropó también con la sábana y esperó al día siguiente. Y cuando la princesa se despertó por la mañana y abrió un ojo y luego el otro y giró el cuerpo, vio que a su lado había un hermosísimo príncipe desnudo. Y esta es la historia que la princesa contó a su padre el rey cuando éste al abrir la puerta se los encontró a los dos en la cama. Bueno. Lee con tus niños, lee para tus niños. Vayan juntos a escuchar cuentos. Un rato de lectura compartida estimula la comunicación y afianza tus lazos afectivos. Síguenos en Twitter por @ranaencantada y comparte la alegría de leer. ¿Qué cuentos te gustaban cuando eras niña? Me gustaban los cuentos de miedo, aunque los pasaba fatal, pero quería que me contaran cuentos de miedo. ¿Y un autor favorito que te guste leer, un libro que te haya marcado o uno que te esté acompañando ahora en este viaje en tu lectura? Un libro que me marcó mucho en la infancia es de Mark Twain, Harry Bradley Fine, Las aventuras de Harley Berry. Me gustaba mucho, ¿no? Las historias de aventura y eso de poder viajar en un barco a través del río Mississippi, me parecía fabuloso. Y un niño solo, o sea, yo podía ser esa niña. Quería ser ese niño también que viajaba en un barco por el río. Bueno, los micrófonos son tuyos para que te despidas. Ya Enrique está conversando con otras personas en nombre propio y en nombre de la Red Internacional de Cuentacuentos como coordinadora. Quedamos a la orden en Librería Sónica. Cada vez que quieras llamar, escribir por vía por Skype, por las redes, somos tu casa. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo sigo, ya lo puedo decir también abiertamente, así que estoy encantada de esta entrevista y que además me la haya hecho Lynn. Muchas gracias. Oye, se nos fue rápido el programa de hoy. Rapidísimo. Bueno, al punto que le agradecemos muchísimo a ese trabajo de campo que hizo La Rana Encantada y a los invitados de lujo que tuvimos en el día de hoy. Y nos despedimos, tal como es costumbre, Noguera, con la frase del día. Predicar sin practicar es lo mismo que construir un barco y dejarlo en la orilla. Marqués de Sade. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información y opinión está el señor Javier Pereira Díaz. Y en los controles, Jan Bururú Martínez. Y quienes compartimos con ustedes, o compartieron con ustedes, Lynn Sabel, la rana Noguera. Y Jason, el corrector Maldonado. Perro, te pasaste. No, bueno, despedimos. Pero tú eres muy bueno corrigiendo. Bueno, hago el intento. Eres bueno en la corrección editorial. Hago el intento. Nos despedimos escuchando uno de mis temas favoritos, Since I've Been Loving You, de la superbanda Led Zeppelin. Y esa batería que están escuchando al fondo, si nuestro operador tiene la gentileza de soltarlo, es la batería del señor John Bonham, quien naciera el 31 de mayo de 1948 y muriera apenas con 32 años de vida en 1948. 80. No voy a decir cómo murió, porque sé cómo murió. No, pero mejor lo dejamos hasta ahí y disfrutemos de la música. Nos vemos el próximo domingo. Chau. Chau. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.